Desde La Plata se impulsa una convocatoria para difundir textos de escritoras desaparecidas en dictaduras. Es una invitación conjunta del proyecto ¿Para qué escribimos las mujeres? Y la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. La invitación es a seleccionar un escrito de una autora que fue víctima de alguna de las dictaduras de América del Sur y en base a ese texto realizar una postal o una pieza de arte correo. Roxana Dauro, una de las organizadoras, habló sobre esta convocatoria. En este marco de negacionismo absoluto que estamos padeciendo, fue bueno, vamos a utilizar este leitmotiv del proyecto para visibilizar las voces de quienes fueron calladas doblemente. Primero por ser mujeres que no tuvieron el rol, digamos, más protagónico o estelar que tenían en algún momento los varones dedicados a las letras, y después porque fueron silenciadas, porque fueron secuestradas, desaparecidas y asesinadas. Las postales no son seleccionadas, todas las postales recibidas van a ser exhibidas en una muestra que se va a hacer en un espacio que va a determinar la Comisión Provincial por la Memoria. La totalidad de las postales van a ser donadas para que queden a guarda de la Comisión Provincial por la Memoria. No se comercializan, no se venden, solamente no hay que ser artista plástico para mandar una postal. Las producciones pueden ser dibujos, collage, bordados, ilustraciones, y se reciben hasta el 31 de enero de este año. Para consultar las bases y condiciones, puedes ingresar a comisionporlamemoria.org. Desde la ciudad de La Plata, reportó Radio Futura para el informativo Farco.